la Cámara de Senadores. Buenas tardes, senadora, soy Martín Pitón. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Martín? Bien, gracias por atenderme. ¿Qué piensa Muy bien. acerca de la decisión del oficialismo de ayer? ¿Cuál de ellas? Tomamos varias ayer. Bueno, ¿Cuál de ellas? La de pedir un aplazamiento sí, esa. para el tratamiento definitivo de la Sí. ley que determinaba La emergencia la sanitaria. emergencia. Bueno, mira, tuvimos razones más que justificadas. En realidad nosotros no estábamos declarando la emergencia sanitaria, sino el alerta epidemiológico, y facultábamos al Ejecutivo a dictar la emergencia en aquellos lugares donde, por hábitat, es previsible que exista mayor posibilidad de contagio del dengue. ¿Esto por qué? Primero, porque no podemos poner a todo el país en emergencia. Pero ¿por qué lo habían arreglado esto ya antes y venía todo bien? No, Y no, no, no, no, no, el. No, no. sorpresivamente después que habla Pichetto con la presidenta, A ver. aparentemente A ver, vos estás. aplazan. Perdón, Martín, vos estás repitiendo la versión que dio la oposición cuando No, salió Pichetto dijo sin esto. escuchar Pichetto dijo. razones. Bueno, Pichetto lo dijo. ¿me Yo estoy dando la escuchaste? versión de Pichetto. Bueno, a No, ver. usted me está diciendo que yo estoy dando la ¿Vos versión de la me oposición. escuchás? No, no, no, no, espere, espere, No, espere, no. porque vos me estás dando la versión de la Yo oposición. estoy dando la versión Si de vos me Pichetto. dejás, vos me dejás, yo Señora, te explico. señora, yo le estoy Bueno, dando la versión vos de me dejás, Pichetto. Señora, señora, entiéndame esto, le voy a explicar. Yo hago las Perdón. preguntas y usted me responde. Si no quiere responder, no me responda ahora. No, No me no, si acuse a vos. mí, no me ac señora, por favor, no me acuse a mí. Pero escúchame, vos me llamás para hacerme una nota. ¿Me dejás que te explique cuál es la Pero situación? no, espere, espere. No, yo le voy a ¿O dejar me que usted. pretendés retar al Yo aire? la voy a. Bueno, si quiero retar al aire, ¿Entendés la voy cómo a lo retar al decís? aire. Pero No, además, bueno, te no, voy pero a pedir, además, por yo no voy a favor. soportar, señora, que usted me venga a acusar a mí de una cosa que yo no dije, porque estoy No, no, repitiendo no lo que te dijo per... Pichetto. Bueno, ¿vos me permitís que yo te explique cuál fue la A situación? ver, explíqueme lo inexplicable. Vamos, que quiero escucharla. No. Bueno, Adelante. es tu preconcepto del Sí, explíqueme inexplicable. lo Es inexplicable. tu La escucho. preconcepto del Bueno, señora, ¿me lo va a inexplicable. explicar o no? No me haga Pero perder claro que tiempo. te. Perdón, yo no te llamé. El que Bueno, me llamó fuiste vos. explíqueme Así que lo que o le me pregunté. escuchás y no me aplicás un preconcepto, Yo le o no me aplico hagas lo la que. nota. Señora, Es como usted así de quiera, simple. yo le hago la nota. Si usted la quiere conceder, la Pero concede y mira, si no, no. El mecanismo es ¿me vas a sencillo. escuchar entonces? Bueno, ¿me lo puede explicar? Bueno, yo te lo puedo explicar. Vamos. Nosotros trabajamos un proyecto que plantea alerta sanitaria para todo el país por la posibilidad de que se propague el dengue a todo el territorio del país, una alerta epidemiológica, es decir, tomar los recaudos, hacer todo el tema de las fumigaciones, de la descacharrización, poner todos los sistemas de salud en alerta, mandar todos los insumos necesarios a las provincias y a los municipios. Esto es alerta epidemiológica. Y seguir la evolución del mosquito, que es el vector, en todo el territorio del país. Esto es alerta Le quiero epidemiológica. hacer una pregunta, una aclaración. Sí. ¿Ustedes lo facultaron al Poder Ejecutivo a declarar la emergencia o ustedes declaraban la emergencia? Porque me dijo dos cosas diferentes, con lo cual quiero saber Nosotros cuál es la fa cierta. no, perdón, nos. Se está contradiciendo usted misma, con lo cual me encantaría No, saber no. cuál es. Perdón, si vos me dejás No, sin yo la dejo, interrumpir. pero si usted no me dice, No. dos cosas contradictorias, Te quiero estoy. que usted No me te aclare. estoy. ¿Está ¿Vos me vas nerviosa, a dejar? senadora? No, en Bueno, absoluto, entonces me querido. puede. Trate Mira, de mantener. ¿sabés por qué no estoy nerviosa? Cuénteme. Porque yo trabajo de muy buena fe y trabajo todos los días del año. Sí. No tengo nada de qué esconderme, no tengo nada que ocultar y no tengo nada que disimular. Y trabajo de muy buena fe y muy No frontalmente. está en duda Por eso. eso, Lo único que por le eso pido es no que trate tengo, de por no eso no tengo, contradecirse. no estoy ni nerviosa, ni tengo nada, ningún problema. Si vos me escuchás, yo sigo Está bien, la yo la escucho, historia. pero como usted se Bueno. contradice, quiero que lo aclare. Bueno, vos debieras tener una copia del dictamen porque está en intranet. No, usted me lo acaba de explicar, así que Bueno, explíqueme lo que me explicó, me dice dos cosas. el artículo 1 plantea alerta epidemiológica en todo el país y facultar para declarar ¿Por qué no lo declararon? A ver, cuénteme por qué no lo declararon. ¿Por qué no lo Cuénteme. declaramos? Te ¿Por qué voy a no? decir. Porque mientras nosotros estábamos debatiendo, las noticias en los medios era que el Senado estaba definiendo la emergencia sanitaria en la totalidad del país. ¿Ustedes no lo declararon porque los noticieros estaban difundiendo eso? Bueno, ¿vos me vas a permitir que yo te diga qué es lo que pasó? Me da vergüenza que usted sea senadora. Me da vergüenza. No, bueno. Vergüenza, mira, me siento vergüenza. Porque tenés una preopinión, está bien. Me da vergüenza. Con tu preopinión y no me llames nunca más para plantearme qué es lo que yo pienso. ¿A usted le importa más lo que dicen los noticieros que la salud de la gente? No, porque no estamos hablando de la salud de la gente, está absolutamente resguardada, exactamente. Parece que no, porque los médicos hace 3 años que vienen alertando sobre esto y parece que no está demasiado resguardada porque hay dengue. Yo te voy a decir una cosa, nosotros no hemos sometido la salud de la gente a un problema. Usted me acaba de decir que ustedes hicieron esto. Martín, te voy a decir lo siguiente, vos no querés escuchar, vos querés opinar. Opina sin mí. Senadora, me acaba de decir. La senadora se enojó. La senadora acaba de decir que...